Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una tarde más a este programa de la Asociación Ayuda a los Demás, que por primera vez empezamos a hacer los miércoles. Espero que os guste y que lo disfrutéis. Y os dejamos con un poco de música mientras hacemos estas llamadas para las personas y asociaciones que van a participar esta tarde en nuestro programa. Muchas gracias, un saludo y que disfrutéis del programa. Hola, buenas tardes, Cristi. ¿Qué tal? Bien, bien. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, José Luis. José Antonio, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. José Antonio. Bueno, pues parece ser que hoy el socio no ha podido estar con nosotros o la conexión no ha funcionado bien. Ya nos enteraremos a lo largo del programa. Pues buenas tardes, nuestro primer programa de miércoles, ¿eh? A ver cómo nos va en él. A ver, si nos va como el lunes, perfecto. Bueno, a ver, José Luis y Cristi, ¿qué tal? Bueno, coméntanos un poquitín, Cristi, ¿quién eres? ¿Quién haces? ¿A qué te dedicas? Si no es mala pregunta. Sí, pues nada, bueno, José Luis lo sabe. Que nada, bueno, pues me dedico pues a lo que más me gusta, ayudar a los animales y bueno, hacer lo que puedo dentro de mis posibilidades y bueno, siempre con gente que me ayuda, claro, esto es imposible hacerlo sola. ¿Cuánto tiempo, o sea, cuándo empezaste en esto? Hace 2 años y medio, en el verano de 2011. Quizás algún o alguna amistad o algún hecho que te llegara al corazón fue lo que te motivó, ¿no? ¿No es cierto? Sí, bueno, fue un. Bueno, no era un buen momento personal para mí y fue mi vía de escape, por así decirlo. Exacto. Desde entonces, te has dedicado tú sola como voluntaria. Yo como voluntaria y bueno, y desde hace menos tiempo como particular. Entonces, ¿cuál es, bueno, en qué parte de España lo haces, lo llevas a cabo tu En labor? Valencia, en Valencia. Valencia, vale. Y como particular, ¿qué es lo que, cuál es tu labor como animalista? Pues como particular, cuando encuentro alguno por la calle, algún gato, algún perro, pues intento siempre colocarlo. Ya digo que no estoy yo sola, somos un grupo de gente y normalmente me ayudan. Pero bueno, cuando yo empecé en esto y sí que estaba sola, pues evidentemente lo cogía, me lo llevaba a mi casa y nada, y a buscarle casa y a difundir, a recaudar dinero para veterinarios y bueno, lo que ya sabéis. Pero bueno, ahora por suerte pues he conocido mucha gente que se dedica a esto y no, la verdad es que no estoy sola en esto para nada. Así que ahora eres parte de un grupo también de voluntarios. Claro, sí. Todos a nivel particular nos dedicamos a lo mismo, sin formar parte de protectoras ni nada. Bueno, aparte colaboramos, pero fuera de protectoras. ¿Tenéis algún proyecto en concreto? Porque claro, cuando uno se asocia a un grupo, ese grupo se pone objetivos o se pone ilusión, tiene ilusiones. Hombre, es que la verdad es que no tenemos así planes, no hacemos planes, proyectos de futuro ni a largo plazo ni nada, porque esto es el día a día, ¿no? Te llegan así por sorpresa y entonces tienes que saber un poco qué hacer y saber un poco moverte, pero no nos planteamos nada, es el día a día el ir sacando animales y sabes que van a llegar más, entonces, pues es lo que toca. En la zona en la que estáis, supongo que debe ser una zona un poco problemática en cuanto Sí, al. en Valencia hay bastante abandono. Yo vivo en la capital y aquí no se nota tanto, ¿no? Hay, pero no se nota tanto. Bueno, estamos acostumbrados pues a las típicas colonias de gatos, pero bueno, la verdad es que no. Así animales caseros acostumbrados a estar con la gente, no. Pero por los alrededores de Valencia y los pueblos más. Viviendo como vives en la capital, en el centro de Valencia, has mencionado acerca de las colonias. ¿Cómo Sí. está esto a nivel de ayuntamiento allí? Muy mal, aquí no hay ninguna ayuda para la gente que lleva las colonias. Son particulares, compran su pienso, se gastan su dinero en castrar a los gatos cuando los pueden coger porque tampoco tienen jaulas ni nada. y no hay ayudas. Ayuda por parte de los ayuntamientos no hay. Sí que es verdad que puedes llamar a la protectora, bueno, o dar con gente que te pueda ayudar. Te puede conseguir jaulas, te pueden conseguir castraciones a precio más económico, pero no, el ayuntamiento no ayuda para nada. O sea, de hecho, pone más trabas que otra cosa. Encima, o sea, ese es el problema. Sí, encima, sí. Bueno, ayuntamiento y vecinos, que sabes que no a todo el mundo le parece bien que le eches de comer a los gatos. Uh-huh. Y bueno, te van quitando comederos y lo típico que pasa siempre. Sí, el sabotaje. Sí, pero bueno, es costumbre ya. Sí, esa es la problemática de todo animalista, que su ayuda siempre genera, levanta ampollas en los contrarios. Sí, sí. Yo te lo puedo decir por experiencia también. Entonces, en vista de todo esto, bueno, vosotros os dedicáis a perros y gatos. Supongo que viviendo en la capital como vives tú, tu vivienda es limitada. Tiene unos metros y no se puede claro, meter más animales de los que querrías. Claro, no, ojalá. Miedo me doy a mí misma. Sí, porque parece que los animales huelen a uno y salen. Sí, no, a ver, yo tengo los míos y, bueno, yo tengo dos conejos que los tengo ya desde hace bastante tiempo y tengo una gata que la adopté aquí en una protectora de aquí también y tengo a mi perro que es de un desahucio. Y evidentemente, bueno, aquí pues no puedo tener lo que a mí me gustaría, ¿no? Luego en casa de mis padres pues tenemos gatos también y siempre tenemos uno en acogida, ahora tenemos uno negrito en acogida. Y eso, allí siempre tenemos uno en acogida. Entonces pues nada, conforme van saliendo van llegando otros y aquí pues lo mismo, ahora no me puedo permitir meter más de lo que tengo, pero bueno, pues conforme no vaya teniendo pues iré teniendo, al menos en acogida sí que me gustaría tener. Has comentado que, claro, el problema de un particular es hacerse un hueco, ¿no? Intentar paliar lo que la administración no hace, pero claro, también es enfrentarse al gasto, porque coger un animal muchas veces se tiene que coger, bueno, siempre hay que cogerlo, llevarlo al veterinario a ver cómo se encuentra, porque nunca sabes cómo se puede encontrar, y todo eso es un gasto grande. Sí. Nosotros siempre pedimos ayuda económica y pedimos donativos, vendemos cosas, tenemos grupo teaming también. Bueno, hacemos lo que podemos porque es que no, evidentemente nosotras no podemos hacernos cargo de todo eso, ojalá, pero es que es imposible. Llega un momento que es imposible. El test, la castración, las analíticas, la medicación, es imposible. ¿Cómo están colaborando ahí en Valencia los veterinarios con los que tratáis? ¿Son receptivos a poder haceros ayudas o precios más asequibles? Sí, bueno, es saber dar con el veterinario adecuado, ¿no? Hay que probar y buscar y que uno te haga buenos precios, pero que a la vez sea un buen veterinario, que tengas cierta confianza. Pero sí, por suerte siempre hay gente dispuesta a ayudarnos y bueno, evidentemente pues no nos puede hacer el mismo precio que le puede hacer a una persona que lleva a su perro y que tiene un perro que a nosotros que tenemos a cargo pues a un montón. Es evidente que la ayuda no puede, o sea, que no nos pueden hacer los mismos precios a unos que a otros, ¿no? Tenéis que dar con un veterinario que también sea solidario y animalista, o sea, que no se dedique solo a su negocio, sino que también tenga vocación. Claro, sí, que quiera colaborar con nosotros, que sea un buen veterinario, que tengamos cierta confianza pues con él, ¿no? Como es el caso, que ya le hemos llevado varios y tal, y nada, y pues eso, que sepa, que entienda que esos animales, pues que los hemos cogido de la calle por ayudarlos, pero que no son nuestros y no podemos correr con todos los gastos, claro. Desde luego. Y entonces, me mencionaste que tenías ahora varios frentes abiertos o varios animales a los que necesitabas, varios seres a los que necesitabas difundir para ver si salían. Sí, casas. Tengo bastantes frentes abiertos. Ves enumerando. Pues nada, tengo a Rocky, que bueno, habréis seguido el evento seguramente muchos de vosotros, porque Rocky para mí es el caso más especial que me ha tocado y la verdad es que lo hago con muchísimo cariño porque lo quiero muchísimo. Pero me da muchos dolores de cabeza, lo tengo que decir. Pero nada, bueno, resulta que Rocky, bueno, para empezar diré que Rocky tiene adoptante, ¿vale? O sea, que no, no busco para él una casa definitiva porque sé que la va a tener y además es un, vamos, me quedo tranquila con el adoptante porque lo conozco y sé que lo va a cuidar. Pero claro, Rocky tiene una historia un poco... tiene mucha historia. Rocky lo cogimos en una gasolinera, he de decir que es cruce de pitbull también, que eso tampoco le ayuda, y lo cogimos allí, estaba en una casa de acogida estupenda, pero un día se tiró desde un tercer piso abajo. Entonces, nada, me veo de repente con una deuda de casi 700 euros, me veo que al perro le ha salido leishmania, que le ha salido también Ehrlichia y anaplasma, o sea, lo tenía todo. Entonces, pues nada, eso. Por suerte he recaudado el dinero y no. Bueno, y desde aquí doy las gracias a todo el mundo que me ha hecho donativos. Pero bueno, claro, el perro, ¿qué hago con él? Si su adoptante todavía no se lo puede llevar, pues nada, me quedé sin acogida y ahora el perro está en una residencia. La está pagando él, o sea, él se está haciendo cargo de los gastos económicos del perro, pero claro, el perro ya necesita una medicación para todo un año y bueno, ya es un perro que cada 3 meses tiene que estar súper vigilado y hay que hacerle analíticas y bueno, después de la que me hizo no me fío. No me fío, le salió todo, o sea que ya no me sorprende nada de él. Ahora, lo quiero muchísimo, ¿eh? Desde luego, porque son que se hacen querer. Sí, sí, la verdad es que sí, y más en su caso, sí. Bueno, entonces, en este caso, lo que necesita, ¿qué es? En este caso, lo que necesito ahora mismo, porque él está en residencia y yo entiendo que son muchos gastos, y además tengo otro en residencia, entonces dos residencias no podemos pagar, uh-huh. Y yo necesito una casa de acogida hasta que él se pueda ir con su adoptante. No vale. Tengo fecha fija, pero necesito una casa de acogida. Él se lleva bien con perros, se lleva bien con gatos, está castrado... Uh-huh. Y necesito una casa de acogida por aquí, por Valencia, si puede ser. Si no, pues no tendría problema en llevarlo fuera, pero necesito algo para él ya donde pueda estar un tiempo bastante estabilizado porque el pobre va de un lado a otro y no entiende nada. Vale. Recordemos que es quien quiera, o sea, quien quiera ayudar, tu Facebook, si puedo decirlo, es Cristina Animalista. Sí, Cristina Animalista. Si alguien dice, pues mira, yo puedo hacer de casa de acogida, que se pueden mandarte un privado Por ahí. Claro. Vale. Claro, siguiente caso. Siguiente caso. Pues el siguiente caso es el otro perro que tengo en la misma residencia donde está Rocky, que es David, que también lleva muchísimo tiempo el evento abierto y lo habrá seguido un montón de gente porque, bueno, a David lo cogimos abandonado con otras dos perras, las dos ya han salido adoptadas y falta él. El problema que tiene David es que es un perro que tiene mucho miedo. Entonces yo entiendo que a primera vista no llama la atención, ¿no? Porque siempre pasa desapercibido, no es de acercarse a nadie. Y el problema que tiene es eso, es el miedo que tiene. Va dando pequeños avances y bueno, al chico que lo tiene allí en residencia pues se le acerca, vamos, es al único al que se le acerca, la verdad. Pero yo entiendo que con una persona que vaya a estar, con una persona nueva y tal, tiene que ser una persona que tenga mucha paciencia, que no se espere que el perro va a ir enseguida ni va a pedirle cariño porque no es ese tipo de perro. No sabemos lo que le habrá pasado, pero evidentemente por algo es así. Y nada, y necesitamos para él una adopción, pero ya digo, de una persona que vaya a tener paciencia. No queremos que nos pase lo que ya nos ha pasado otras veces de... Este perro no es como yo pensaba, lo devuelvo. Sí, vamos, que el adoptante tiene que saber que lo que necesita el perro primero es recibir cariño y que él se vaya confiando. Sí, necesita adaptarse, necesita un tiempo de adaptarse y él se irá soltando, como se está soltando ahora, y ya está. Y también necesitamos, mientras el perro esté en residencia y no le salga una casa definitiva, necesitamos ayuda porque son 70 euros al mes. Okay. Entonces... De momento la vamos pagando, pero ya digo, ya este mes ya lo hemos pagado, pero ya para el mes que viene estamos con la cuenta a cero otra vez. Pero bueno. Esa es la lucha de cada mes. Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Qué más tenéis? ¿Más casos? Pues tenemos el caso de Mellas, que Mellas está en una casa de acogida y, bueno, está en la casa de acogida de la chica que lleva conmigo todo esto, de mi compañera, y bueno, y la verdad es que, claro, él, Mellas es súper cariñoso, es muy bueno, pero claro, a la gente le parece un perro muy grande porque es un perro muy grande. es un cruce de pastor alemán y es grande, pero bueno, oye, lo que tiene de grande lo tiene de bueno. Precisamente la cara es preciosa, ¿eh? Sí, muy guapo, muy guapo. Precisamente ayer lo castramos y se porta muy bien. De hecho, los pequeñitos le muerden a él. Sí, siempre muerde. Sí, o sea que... Pero nada, buscamos para él adopción definitiva porque él ya está en acogida y... Pero es que ya lleva un año esperando, ¿eh? Uh-huh. Ya lleva un año esperando y ya necesitamos que David y Mella salgan cuanto antes. Porque de hecho, si Mella saliese adoptado de la casa de acogida donde está, podrían acoger a David o a otro que lo necesitase. Entonces, claro. A ver si sale Mellas. Entonces, como más urgente sería Mellas para dejar libre la casa de acogida. Sí, Mellas es bastante urgente, lleva ya mucho esperando. Os harían un 2x1, porque sí. Los dejarían libre para poder la casa de acogida, para poder tener claro. Residencia. Claro, para que así Rocky o David se pudiesen ir en acogida, sí. Vale. Mm-hmm. Sí. ¿Qué más tenéis? Pues nada, tenemos también un pitbull cachorrito de un mes. Vaya. Que, bueno, por desgracia, con un mesecito ya sabe lo que es el maltrato. Y nada, y está en una casa de acogida también. Y su hermanita ya se va adoptada y él sigue esperando su oportunidad. Pero bueno, claro, en estos casos es difícil, ¿no? Necesita alguien pues, que tenga la licencia de perro potencialmente peligroso y estas cosas que claro, todo el mundo, pues cuando ve esos precios, se asusta y no está dispuesto a sacárselo. Entonces, como no queremos luego problemas de que haya multas y esas cosas, sí que queremos que la persona tenga la licencia, que tenga el permiso para tener ese perro. Uh-huh. Y nada, y ya está. De momento, ya digo, súper pequeñito, él no, al ser tan pequeño, no tiene ese miedo por haber sido maltratado como otros perros, entonces... Es más fácil de rehabilitar, bueno, de rehabilitar, no, de, en este caso de educar. Sí, claro, bueno, lo típico de un cachorro, pero ahora es que es muy pequeñito, está biberón todavía, o sea, no... Pero bueno, su hermanita ya ha salido adoptada, o sea, que él esperemos que también. Pues eso, y ahí por lo menos ha ido rápida, y siempre, que siempre las hembras son un poco más peliagudas. Sí, pues esta vez ha sido al contrario. Además, a la hembra que le quitaron un ojito y todo, ya ha salido adoptada. Oh, o sea, bueno, que este esperemos que también. Lo que pasa es que, claro, le han pegado y le han mordido y tiene la cabeza llena de golpes y bueno, es horrible. La verdad es que es horrible. ¿Qué animales pueden haber por ahí sueltos? Sí, la verdad es que sí. Porque eso sí que son animales, pero con todas las letras y sin escrúpulos. Sí, no sé, yo no sé qué le puede llevar a una persona a hacer ese tipo de cosas, pero desde luego es que no, bueno, a mí no me, no sé, personalmente a mí no me entra en la cabeza, o sea. En principio no es persona, en principio no. Es un ser. Sí, que... es un individuo que hay por ahí suelto, un error de la vida. Sí. Y ya está. Y ya está, entonces pues nada, ya digo, los dos perros están a salvo, y pero claro, ya veremos que no coja más, ¿no? Ese es el problema. Sí, esa es la desgracia, que os vayáis encontrando con más, claro, con más, claro. Desechos. Además es en una zona donde hay todavía a día de hoy se hacen peleas de perros. Y entonces siempre a este tipo de personas se les está quitando perros PPP, o sea que... Sí, que sí. Por desgracia seguramente pues persona problemática con los perros más delicados. Sí. Bueno, sí. Cristi, yo perdona que os interrumpa un momentito, pero bueno, quería darte una buena noticia. Dime. El lunes estuvo aquí otra chica que es animalista, Mapi, y durante el programa le salió una adopción. Y quería comentarte que me acaban de mandar un mensaje preguntándome por ese cachorro de que estás comentando. Sí. Y creo que te va a tocar la lotería. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Pues no sé, ojalá salga bien, de verdad. Es que se han interesado dos veces y se ha caído la adopción dos veces. Bueno, yo el que me ha mandado el mensaje lo conozco personalmente y vamos, como falle le pego collejas hasta que... ¡Ay, pues muchas gracias! Entonces, muchas gracias, de verdad. Ahí está seguro ya. Bueno, seguro yo no sé. Yo te digo que me ha mandado el mensaje y que yo se lo transmitiré a ella... Y veremos a ver qué pasa o qué no pasa, porque yo hago de mensajero. Yo no, ni doy, ni quito, ni pongo, ¿eh? Vale, pero bueno, por lo menos darte la noticia aquí en directo para que veas que esta ventana que se ha abierto gracias a la colaboración de José Antonio, de Radio Chapuza y de José Luis, pues sirve algo más que para que tengamos una charla y que por lo visto nos sigue bastante gente en directo y está escuchando bastante gente. Con lo que yo te pediría que si tienes streaming... nos lo digas para que podamos Sí. decirlo aquí en público. Sí, bueno, primero darle las gracias al posible adoptante por la noticia que me acabáis de dar, porque vamos, es lo que necesitábamos. Y nada, y luego deciros que sí, tenemos un teaming para que la gente pueda donar 1 euro al mes solamente, que no es nada, ¿no? Y para ellos es bastante. Y nada, el teaming es teaming.com/ el hogar de Blas guión animales abandonados. Bueno, yo te pediría. Lo tenéis todo en mi perfil de Facebook, en Cristina Animalista, están todos los eventos y hemos hecho un evento también del teaming, o sea que eso sirve para donar 1 euro al mes y nada, y que podamos tener algo más para Y gastos. que por cierto, recuerdo a todos los que habéis donado, entre los cuales me incluyo yo, que el día 30 de enero se acaba el plazo para pedir el certificado para desgravarlo de Hacienda, porque esa donación es desgravable de IRPF, ¿eh? Y bueno, también te pediría cuando tú tengas a bien que dentro del evento que tenemos de Radio Animalista, pues publiques tu teaming para que la gente sepa y tenga siempre esa localización, porque creo que estamos por encima de las 1.100 personas que siguen este evento del programa de radio. Y bueno, que sepas que está abierto a todo el mundo, a todos los comentarios, siempre que sean correctos y coherentes y con el consabido respeto hacia los demás. Ahí no hay ningún problema de publicar nada, no hay ningún tipo de cortapisa. Igual que en esta entrevista, que también quiero decir que no se cobra a nadie por venir a la radio, ni en dinero ni en especies, ¿eh? Y que no se le dice lo que tiene que decir o lo que no tiene que decir. Creo que tú eres libre de decir lo que quieras, ¿no? Sí. A nadie te ha puesto ningún Nadie me ha puesto problema, ninguna pistola en la cabeza ni nada. ni nada por el estilo, ¿no? Ni te hemos pedido que nos regales un jamón, ni nada por el Nada, estilo, nada, vamos. nada. Nada, nada, nada. Bueno, eso quiero Nada. dejarlo claro porque parece ser que la gente no entiende. Yo por lo visto he puesto hoy un evento porque, bueno, pues desde la asociación hemos donado a 11 animalistas como tú o a asociaciones, pues una serie de medicamentos y de pienso húmedo y de pienso seco. Y hay gente que se pregunta que quiénes son. Claro, yo no puedo decir quiénes son por una sencilla razón, porque los que son son y lo saben ellos. Entonces, si lo quieren publicar, yo maravillosamente y encantado, pero si no lo quieren publicar, yo no lo voy a publicar, porque me imagino que todo el mundo tiene derecho a su intimidad. Y bueno, Claro. decirte que he estado escuchando lo que acabas de decir. Y también comentarte que nosotros tenemos varias iniciativas, entre ellas una que está ahí trabajando el señor José Luis, que creo que está en contacto con una persona que tiene un proyecto para hacer un transporte solidario de mascotas, ¿no, José Luis? Sí, en principio sí. Por lo visto está montando todo lo que la infraestructura y quiere, es animalista y quiere a hacer esta labor de manera más solidaria que las empresas. O sea, se quiere involucrar para ayudar bien. Entonces, cuando vaya teniendo más información o más pues se sepa ya que está todo formado, pues entonces, si con el permiso de la persona lo anunciaremos. Bueno, Cristi, ¿y a ti qué te parece? Tener un transporte solidario, animalista y encima que trate a las mascotas con cariño, con ternura y con respeto. A mí me parece estupendo porque son los que más confianza dan. O sea, yo siempre cuando adoptan un animal fuera de Valencia, siempre busco transporte animalista. Nunca recurro a empresas como última opción, ¿no? Pero si lo puedo evitar, mejor. Bueno, y ya para hacer un poco de propaganda de la asociación, ¿conoces algo de nuestras iniciativas, las que tenemos de pienso solidario y estas cosas? Sí, he visto la página web, me lo explicaste el otro día, sí. ¿Y qué te parece el tema? Pues nada, me parece muy bien, buen pienso, ¿no? Y a precio bastante asequible. Hombre, yo lo único que te puedo decir que mis gatas, yo hablo por mí personalmente, a mis gatas les encanta. O sea, que te quiero decir que no tiene que haber mucho problema, pero bueno, de todas maneras ya sabes que los gatos y los perros son muy especiales y por muy buena que sea en la composición una comida siempre tiene que ser susceptible a que les guste o que no les guste y bueno, que los 5 o 6 primeros días son un poco conflictivos porque están acostumbrados a otro tipo de comida y les cuesta cambiar, pero bueno, por lo demás Claro. parece ser que tiene bastante aceptación. Y bueno, una cosita que te voy a hacer una pregunta un poco. No sé, que no se debe hacer nunca una dama o una señorita. ¿Cuántos años tienes? Si no es mala pregunta. 23. 23, o sea, jovencita, jovencita, jovencita. Sí. ¿Y cómo ves, tú con tus 23 años la gente de tu edad? ¿Crees que se implica, que no se implica, que lo ves desde fuera o que lo ves simplemente como una pérdida de tiempo? Yo creo que les da igual, o sea, no, no sé, no, la verdad es que no por ser de mi edad ni por no ser de mi edad, o sea, hay gente mucho más mayor que tampoco está concienciada con el tema, entonces, pero bueno, no, simplemente, pues bueno, aceptan que a ti te guste y que tú lo hagas y ya está, y ya está, pero tampoco los molestes mucho, ¿sabes? Eso de ponerles evento en el Facebook y esas cosas, como que no. No, no quieren ver. No, no. O sea, ¿que crees que lo que hay de verdad es más un problema de concienciación y de educación que un problema de donar dinero o no donar dinero o ayudar o no ayudar? Hombre, yo creo que el gran problema es la concienciación. Yo creo que no, la gente no está concienciada con que los animales tienen vida, ¿no? Y sufren igual que las personas. Yo creo que hay gente que eso todavía no lo llega a entender o no se lo plantea. Yo creo que no se lo plantea. Evidentemente hay mucha gente que podría ayudar porque tiene más medios económicos y tiene sitio donde podría ayudar a muchos animales y pero yo creo que la gente que más tiene es la que menos ayuda. Y eso está demostrado que es así. Y que la gente que menos recursos tiene es la que hace lo que puede, ¿no? Entonces, no sé, un poco todo. Que está poco concienciados y que también quien puede ayudar no ayuda y no sé, al final se juntan muchos factores que pues eso, Sí, que no bueno, ayudan. como decimos, Hay un dicho que dice, hace más el que quiere que el que puede. Claro, siempre, siempre. Y aquí pasa lo mismo. Bueno, yo también te tendría que decir que yo, bajo mi punto de vista, a mí lo que me parece es que se junta el hambre con las ganas de comer. También, Porque, vamos, también. o sea, yo vuelvo a decir que yo no soy animalista, a pesar de que José Luis me echa la bronca, porque dice Claro. que sí lo soy, pero bueno. Yo digo que no soy animalista porque no lo soy, porque yo, por ejemplo, tengo que reconocer con dolor que yo sería incapaz de salir todos los días a dar de comer a una colonia de gatos, a una colonia de perros, o ¿por qué no? O sea, porque sé que no lo voy a hacer y no voy a hacer algo, no voy a plantearme algo que sé que no lo voy a hacer. Pero bueno, yo intento ayudar a mi manera. A veces no sé si lo hago bien, no lo tan bien como podría hacer más, no lo sé, pero bueno, y lo intento. Pero a mí lo que me duele es que haya gente que ni siquiera lo intente. O sea, yo el otro día colgué una foto en el Facebook que me pasó un chico de Estambul que se llama Hilmi. Que bueno, la verdad es que es muy buen fotógrafo. Una de mis pasiones es la fotografía. Y salía un mendigo en la calle pidiendo y un señor que pasaba a su lado y una sombra girándole la cabeza para que no lo viera. Y titulaba la foto como Indiferencia. Y es que ya no solo es con las personas, sino con los animales, sino con muchísimas cosas. O sea, tenemos unas ganas de correr, como yo lo digo siempre como ejemplo, como cuando un perro que se pone a jugar y empieza a correr detrás del rabo suyo y a dar vueltas y a dar vueltas, y no somos capaces de fijarnos en los detalles, en el dolor que hay en la calle, en el dolor de un animal, de una mascota, de un perro, de un gato, de no sé, de cualquier animal. En la calle, muerto de frío, muerto de hambre. Y de verdad, esas cosas teníamos que pararnos a pensar un poco más. Y en vez de tomar tanto gin tonic con hierbas aromatizantes y sabor a caléndula o no sé qué, pues decir, pues no me tomo un gin tonic y esos 11, 12, 16 o 18 euros se los dono a una asociación, compro un saco de pienso, que de verdad que vas a conseguir que esa persona, que ese animal, se le alegre el alma, el corazón, el día y la vida. Pero bueno, esa es mi opinión. No sé vosotros qué pensáis. Y te lo voy a agradecer mucho más. Y te vuelvo a repetir lo mismo. Tú no serías capaz de ir a alimentar a una colonia cada día y yo no sería capaz de plantarme delante de un empresario y sacarle los acuerdos que tú le sacas y que tú plantas. Y le hace acuerdos de bien sea pienso, bien sea medicamentos, bien sea radio, todo lo que estás haciendo. O sea que eso yo no sería capaz. Así que no es animalista solo el que pone la comida, sino el que se menea. Y tú no paras de menearte. Bueno, hombre, tampoco es para tanto, ¿eh? Tampoco es para tanto. Que ahora... no, pues te venías por el Skype, ya está. Creíste que veníamos a hablar de ti y al final parece que hablábamos de mí, macho. Qué bonito, voy a llorar. No. A ver, cuando uno hace las cosas bien, pues las hace y punto. Hay claro que reconocerlo. Pero bueno, todo esto es gracias a que él se ha movido y ha conectado muchos mundos. Si no, no sería capaz de esto. Bueno, pero aquí lo importante ahora es Cristi, su trabajo, su esfuerzo, esos perritos que tiene ahí, que están esperando ir a una casa para dar todo ese cariño, aunque te coman las zapatillas el primer día, pero eso no lo hacen por ser malos, lo hacen porque están a gusto, están contentos. Y no hay cosa más bonito que levantarse por la mañana y que te esté esperando en la puerta de la habitación, meneando la cola, ya sea un perro, ya sea un gato. Yo hablo de gatos, que los conozco más. Y que te acompañe al baño y que te acompañe a todos los sitios como diciendo, estoy aquí, no te olvides de mí. Y échame la comida ya, porque te voy a desayunar. Eso alegra la vida y el alma. ¿No, Cristi? ¿Tú cómo lo ves? Sí, no, desde luego... el ver cómo te los has encontrado, ¿no? Y verlos después en casa bien y ya cuando están adoptados y llevan un tiempo y ya se han adaptado, ni te cuento. Ver el cómo están, cuando haces los seguimientos, eso desde luego no se paga con dinero. Habíamos hablado de Rocky, de David, de Mellas, sí. Y el pequeñajo que posiblemente ya tiene casa. ¿Hay alguno más? Cristina. Sí, bueno, hay una perrita, un cruce de Chihuahua, que tiene ya 8 añitos y bueno, también se la encontró una chica abandonada y la tiene en su casa y también le está buscando casa. El problema de esta perrita es que mejor que esté sola que con otros animales. Entonces es un poco difícil porque a la gente ya con 8 años ya le parece mayor y no hemos encontrado nada para ella. Y mira que es... ¿sabes? De tamaño pequeñito, que normalmente la gente siempre prefiere adoptar perros pequeñitos y tal, pero claro, ya a los 8 años como que lo tiene difícil, ¿no? Uh-huh. Y además tiene problemas en la boca por culpa de una muela que tiene inflamada, le salen bultitos y tal. Uh-huh. Y entonces, pues nada, entre unas cosas y otras, también lleva un tiempo esperando y no le ha salido nada. Nadie ha preguntado por ella. Uh-huh. Se llama Daisy, por cierto. Daisy. Vale, o sea que otra que añadimos a la lista. Sí, exacto. También tiene evento, ¿eh? Sí. Aquí cada uno tiene su evento para por lo menos difundirlo. Claro, claro. Muy bien. Recordemos tu página. Tu página es Cristina Animalista. Sí. Recordemos el Teaming, que el Teaming es, si no he apuntado mal, el hogar de Blas-animales abandonados. Exacto. Vale, ahí se pueden apuntar. Solo es 1 euro al mes. No les va a quitar solo un café al mes. El que lo tome, y van a colaborar con vuestra labor y con los animales que recogéis. Sí. Muy bien. ¿Alguna página más que quieras difundir? ¿Alguna cosa más que quieras difundir? Sí, bueno, luego ya entrando en tema de gatos, que parece que no, pero también hay. hay una gata que llegó preñada y nada, y tuvo cachorritos y tal. Bueno, el caso es que, claro, como están viviendo en gatera, porque están acogidos, pero están en una gatera, no están socializados con la gente. Entonces nosotros lo que buscamos es gente que los pueda tener en acogida social, sí, socializarlos, digamos, un poco, para que se acostumbren un poco a estar con la gente y tengan más posibilidades de ser adoptados, porque así desde luego es que no, va a ser imposible. Así va a ser imposible. La madre sí, la madre es muy sociable y la madre es muy cariñosa, que también busca casa, pero los pequeñitos pues han salido rebeldes. Bueno, yo te puedo decir que nosotros cogimos aquí en casa a 2 en acogida, porque la perrera, el refugio de la ciudad estaba colapsado, y al final se han quedado los 2, que son hermanitos. Y están indígenas, ¿eh? Empiezan a corretear y a pegar unas carreras que no paran. O sea que... Bueno, a mí, si me permitís, os voy a contar una cosita que me pasó hace muchos años. Yo tengo 2 gatitas, una que se llama Siana y una que se llama Luna, ¿no? Y la Siana pues se quedó preñada en un descuido porque yo, como las tengo en casa, no las tengo esterilizadas. Y bueno, cuando tuvo los cachorros, dije los cacharros, pero no fue un lapsus, ¿eh? Porque eran cacharros. Los cacharros, teníamos que meter primero una zapatilla, para que se dieran a zarpazos y a mordiscos y cuando se cansaban meter la mano, porque si no, no había tu tía de meter la mano, ¿eh? O sea, imagínate cómo eran los chismes, los bichos. Vamos, que, y digo bichos cariñosamente, que nadie me malinterprete, ¿eh? Pero es que era imposible tocarlos, tú. Hasta que no metías la zapatilla y se tardaban 10 o 15 minutos en morderla, en arañarla, en engancharse a ella y todo el estilo, no te dejaban meter la mano. Normalmente los pequeñajos son más rebeldones y son más ariscones, pero bueno, todo es ir jugando y que vean que tú también juegas con ellos y que tú también eres parte de, puedes formar parte de su juego, y entonces ya es cuando se... Yo lo digo por experiencia, yo colgué una foto en el Facebook de cómo me dejaron las piernas solo por intentar trepar cuando estaba aquí en el ordenador, ¿eh? Me las dejaron, que cuando me las veían alucinaba la gente, me decían, ¿qué te ha pasado? No, nada, son los gatitos intentando subir. Bueno, José Luis, no mientas, a ver, reconoce que tú eres discípulo de Sade y déjate de historias, aquí las cosas claras, ¿eh? Soy más soca porque no notaba en los arañazos y cuando me di cuenta ya eran demasiado escandalosos. Ya, sarna con gusto no pica, sí. No, pero bueno, yo deciros que todos los gatines los dimos a conocidos, a personas de nuestro entorno. Y de vez en cuando nos mandan alguna fotografía, de vez en cuando vamos a verlos a sus casas, porque vamos a visitar a los conocidos y tal. Y están todos majísimos, ¿eh? Además salieron muy guapos porque la siena es siamesa, y menos dos que salieron atigrados, los otros cuatro salieron siameses. Y la verdad que están machote, o sea, están bien. Bueno, nuestra gata tiene 16 añitos, y bueno... A mí una vez me mandaron una circular de un veterinario diciendo que como era una gata, ¿cómo la llamaron? Una gata sexagenaria o algo por el estilo, que tenía que no sé qué, qué tal y qué cual. Digo, sí, hombre, si vente tú a meterle mano a la gata, que te va a decir lo sexagenaria que es. En fin. Los lleva bien llevados, ¿no? Sí, ¿no? Ya se pega sus carreras, sus saltos, se engancha, se encaroma, se sube al... Nosotros tenemos un juguete como el tuyo, pero no tan grande, ¿eh? De tres pisos. Y se encaroma arriba en plan reina de Saba y dice, aquí estoy yo, o sea, viene a ver la televisión. Dime, perdona, Cristi. No, que la reina de la casa. Sí. Bueno, reina compartida, ¿eh? No creas, porque está la luna que también es reina a su manera. Lo que pasa que, por ejemplo, una cosa muy curiosa es que cada una tiene su transportín, ¿no? Y una no entra en el de la otra y la otra no entra en la de la una. ¿Sabes cómo te digo? No sé, lo demás lo comparten, pero los transportines como que no. Qué curioso. No, cosas extrañas, porque mira que duermen juntas, pegadas. Bueno, pues los que tenéis gatos lo sabéis, que se pegan, ¿no? Y estas duermen culo contra cara y cara contra culo. Sí, ¿eh? Sí. Pero después en el resto, o sea, el transportín es el transportín y el transportín no se mezcla, ¿sabes? Ahí no entra ninguna de las dos en el que no es el suyo. Pero bueno. Son individualistas. Cosas curiosas de los animales, ¿no? De gatos. Son así. Y bueno, ¿algún gato más, Cristina? No, bueno, es que estos son bastantes. Los que te digo que son salvajes son bastantes. Son, a ver, la madre tendrá ya casi el año y es la única que es así sociable y tal. Y luego los gatitos, pues serán... Además es que me parece que son todas gatas. Como 4 o 5 gatas. Que bueno, que van creciendo y van creciendo, y claro, ya conforme se vayan haciendo grandes es más difícil. Se pueden socializar igualmente, pero ya va a ser más complicado. Ahora es el momento, entonces, si alguien puede acogerlas, aunque sea por separado, nos da igual. Pero el caso es que pierdan un poco el miedo. Dime. ¿Cuántos meses tienen? Pues tendrán ya casi los 6. Casi los 6. Vale, o sea que están justo ya en la edad para incluso esterilizarlos ya. Sí. Sí. Escogerlas, esterilizarlas y que se hagan un poquito más cariñosas. Claro. Uh-huh. Vale. Entonces, recordemos, tenéis a... El que os haría más ayuda de adopción sería el Mellas. Sería Mellas, ahora mismo sería Mellas, sí. Que os liberaría una casa de acogida y así os permitiría... sacar a uno, a Rocky o a David, de la residencia. Sí. Y así poder reducir gastos. Claro. Recordemos que Mellas... Y además es el que más tiempo lleva esperando. O sea, también por antigüedad. Por antigüedad, Mellas. Antigüedad, por tamaño... Por todo. Por forma de ser el animal, por todo. Todo, se lo merece ya. Vale. Pues un llamamiento desde aquí a algún alma caritativa que quiera adoptar un perro precioso. Yo lo tengo aquí en la foto, lo estoy viendo, a ver si, que me he ido para abajo, a ver si lo pillo por aquí. Es un perro precioso, grande, bonachón. Lo veo tumbado en el sofá. Canta y todo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, canta. Por las mañanas te canta los buenos días a su casa de acogida. Bueno, es una pasada de perro. Bueno, entonces van a tener un perro tenor. Hombre, pues mira, ideal. A ver, alguien que, no sé, alguien que quiera... ¿Que quiera entrenarlo? Sí, bueno, pues también. Porque yo lo que no hagan mis perros no lo hace nadie, ¿eh? No, desde luego, son peculiares. Esperemos que los gatos también salgan peculiares, porque vamos, entonces ya... A ver, tengo que decir que Mellas vive con muchos perros y él está acostumbrado a estar con perros y se lleva bien con todos. Pero con gatos no hemos probado, pero vamos, que si alguien quiere adoptar a Mellas y tiene gatos y tal, que con lo bueno que es yo no creo que haya problema, o sea todo se puede probar, ¿eh? Las posibilidades están ahí. Yo te puedo decir que un familiar mío cogió un perro así, grande como Mellas, de la perrera, lo metió en casa. En casa luego metió otro perrito pequeño. Sí. El perrito grande cogió al pequeño como si fuera suyo. Y después se le ocurrió a este familiar coger una gata de nuestra colonia y subirla para su casa. La gata parecía más perro que los perros. Claro. Y el perro es que se llevaba con la gata, que era una maravilla. Sí, no, yo creo que sabiendo cómo es de bueno y eso no va a haber problema con gatos tampoco, pero vamos, tampoco hemos probado, o sea que... Pero bueno, que si alguien quiere, por favor, que le dé una oportunidad, que se lo agradeceremos. Sí, no, desde luego, en tu muro de Facebook está la foto. Sí. Ahí se le ve tumbadito en el sofá. Uh-huh. Se le ve también tumbadito en el suelo. Es un perro súper majo. Sí, sí, muy guapo y muy bueno y muy cariñoso. Lo tiene todo. Se adapta enseguida, además. Y me consta, además, que su casa de acogida lo va a echar mucho de menos. O sea que a ver si nos lo adoptan prontito y por lo menos deja el sitio libre, que son tantos que es que al final necesitas esto, que salgan unos y que entren más. No, es que la labor de un voluntario es esa, es ir introduciendo, o sea, ir rescatando, pero a la vez ir saliendo, si no, no se puede rescatar. Claro. Y no se puede ayudar más. Claro, poco a poco. Sí, desde luego. Pero bueno, a ver, aquí aprovechamos que estamos aquí, como dice Javier, en una ventana, y vamos a decirlo todas las veces que sean necesarias. Recordamos sí. que tu perfil es Cristina Animalista. Sí. Ahí pueden ver a Rocky, a David, a Mellas, a todos. Al pequeñajo, a las gatitas. Sí, sí, están todos ahí. Y nada, y eso. Y lo único, pues, sobre todo para mientras no salgan ni David ni Mellas, pues sí que necesitamos ayuda económica para David la residencia y a Mellas porque tenemos ahora mismo la deuda de que ayer lo castraron y no lo hemos pagado. Todo hay que decirlo. Entonces, Aparte del teaming, ¿tenéis alguna otra forma de contribución? Sí, tenemos venta solidaria también. Tenemos una página de Facebook con todo lo que vendemos. Vendemos de todo. Esto es como un rastrillo online. Y vendemos de todo. Y bueno, para mí... igualmente me ayuda la gente que evidentemente nos compra las cosas, pero también la gente que nos dona cosas que ya no utilicen, que estén en buen estado y que puedan servir, pues también para mí es una ayuda bastante grande, entonces pues... O sea, sois receptoras y vendedoras. Exacto. Vale, o sea, que quien no quiera comprar, pero quiera colaborar con alguna cosa que no le dé uso ya y esté en buenas condiciones, también puede contactar con vosotros. Sí, sí. Bueno, pues yo aprovechando, Cristina, te llamo Cristina, ¿puedo, no? Sí, sí, sí, Cristina, Cris, como quieras. Venga, o sea, mientras te llame, que te llame como sea, ¿no? Da igual. Claro. Pues yo te voy a hacer unos ofrecimientos para que vendas algunas cosas que creo que pueden ser interesantes y que te pueden dar beneficios, pero beneficios para el tema animalista, ¿eh? Claro, que claro. Ya luego te las comentaré, pero bueno, por ejemplo, decirte que hemos sacado una oferta en la que por hacerse socio de la asociación Ayuda a los Demás, dependiendo de las cuotas que quieras pagar, regalamos una tablet de 7 pulgadas, o de 9 pulgadas, o de 10 pulgadas. última generación, sistema Android 4.2.2, y con HDMI, o sea, en alta definición. Eso simplemente por hacerse socio, sin sorteos y sin números y sin nada. Paga las cuotas, tablet para tu casa. Y también te voy a ofrecer, si quieres, pues varios temas para que puedas vender a través tuyo, en la que las comisiones te las quedarás tú. Y con esas comisiones, pues poderte ayudar en el tema de tu protectora. Aunque no tengas protectora, haces las mismas funciones, o sea, de la ayuda que estás dando a los animales que cuidas. Y quería hacerte una pregunta. ¿Cuál es el animal que más te ha marcado de todos los que han pasado por tus manos? Hombre, pues el primero, por ser el primero, ¿no? Evidentemente, que fue un gato que ahora mismo está felizmente adoptado en Inglaterra. Oh. Y me marcó mucho, pues por eso, ¿no? Por ser el primero. Pero para mí el más especial es Rocky, por supuesto. Pero yo lo quiero muchísimo. ¿Podrías contarnos qué fue lo que te pasó con el primero para que te marcara tanto, aparte de ser el primero? Sí, no, pues el gato, bueno, el primero lo que me pasó fue que me lo encontré en la calle donde yo vivía entonces y, bueno, se lo encontró mi hermana y en cuanto me llamó bajé, claro. Y un gato súper cariñoso, llevaba collar y todo. Y nada, bajamos, lo cogimos, me lo subí a casa. Claro, yo entonces al mío no lo tenía castrado, entonces se iban a pelear y tal, lo tuve en mi habitación encerrado. Y lo tuve pues como casi un mes encerrado en mi habitación, al pobre gato. Puse carteles, nadie me llamaba, nadie lo había perdido, ni a nadie se le había escapado, ni nadie, bueno, en fin. Y nada, entonces pues me puse a buscarle casa, porque en las protectoras pues estaban saturados, y al ser un gato que estaba sano no lo cogían para que no se contagiase. Y entonces pues nada, me salió una casa de acogida. Y nada, y allí estuvo hasta que me lo adoptaron en Barcelona. Le hicieron perseguimiento y demás, muy buena adopción y todo muy bien. Llegamos al viaje, el gato se va a Barcelona y a las 10 horas de estar en Barcelona me dicen que no lo quieren. Entonces, claro, me ponían una excusa. Bueno, sí, en fin, sí, es una excusa, la verdad es que es una excusa, lo puedo decir así. Porque había adoptado a la vez que al mío a dos cachorritos y, claro. Decía, es que toco a los cachorritos y todo muy bien. Y toco al gato adulto y se me hincha el ojo. ¿Cómo? Repítemelo, que es que me parece que no estaba yo escuchando. ¿Que se le hinchaba el ojo? Es que se le hinchaba el ojo. O sea, ella me dice que con el gato grande le salió alergia y con los pequeños no, ¿vale? Por así decirlo. Pero una preguntita, Cristina, de verdad. Y perdona. Estaban que, los tres desparasitados con lo mismo, ¿eh? Perdona que sea así un poco burro, pero ¿qué se le hinchaba? ¿El ojo de en medio o otro ojo? Porque, ese es el motivo que me dio. Por eso no lo quería, digo, pero vamos a ver. Vamos, pues mira, yo desde aquí, si está escuchando el tipo ese del ojo... Sí, por favor, Marisol, si nos estás escuchando... Si soy yo, en vez de hincharte el ojo, te hincho otra cosa. Vamos, porque hay que tener poca vergüenza. Muy poca vergüenza, sí que es verdad. Perdón si soy un grosero, lo siento. No, es así, y las cosas hay que decirlas como son. Sí, no. A ver, yo cuando escucho que no puedo tener un animal porque tengo alergia, porque no sé qué... Yo tengo las pruebas hechas por el alergólogo que soy alérgico al máximo a los gatos. Y yo tengo 5 gatos en casa y 80 en la calle. Ya ves. Y yo soy asmático. Yo tengo que reconocer... Llevo marcapasos. O sea que... Y nunca me ha dado, desde que tengo los animales, un ataque de alergia bestial. Nunca. Dicho por los alergólogos, cuando un organismo está... muy en contacto con la fuente de su alergia, de lo que le provoca la alergia, termina por inmunizarse. O sea que... Yo te os iba a contar que yo soy alérgico al marisco, pero el centollo me encanta, y no te lo quitas de la dieta, ¿no? Y el bogavante, no te quiero ni contar, A ver, malo. No, pero es que esto es como todo, o sea, todas estas alergias y presuntos problemas. Yo, por ejemplo, cada vez que llevo una de mis gatas al veterinario, pues la otra le bufa. Pero le bufa durante un día. Y al día siguiente están tan amigas. Y no pasa absolutamente nada. O sea, es que es natural. O sea, es una cosa que es lógica. La gata viene con otro olor. Se mosquean entre ellas. Y dice, tú hueles diferente, tú no eres tú. Pero bueno, se soluciona. Y Santas Pascuas. pero que una señora se moleste en mandarle un gato desde Valencia con lo que cuesta, con la cantidad de papeles que tiene que hacer, para que a las 10 horas le llame la señora, digo la señora por no ponerle otro calificativo peyorativo, sí, en plan bestia, le llame para decirle que es que se le hincha un ojo, pues vamos, es que a mí me coge, me pilla el teléfono y me dice eso, y le digo, espera que me voy a Barcelona, que te voy a hinchar yo el ojo, no, te voy a hinchar los tres. Sí, sí. No, y bueno, por lo menos, y me dijo, además palabras exactas, bueno, pero lo tengo en acogida hasta que le encuentres otra cosa. Digo, hombre, gracias. Encima hay que hacerle la ola. Gracias, muchas gracias. Menudo favor me haces. Sí, sí. O sea, a ver, que... un inciso lo digo porque me acaba de llegar un mensaje. Me acaban de... Alfonso, supongo que lo conocerás, Cristina. Sí, Alfonso es el adoptante de Rocky. Vale, pues me dice que te diga que tienes tan buen corazón que te va a ingresar directamente 100 euros. Pues le doy las gracias desde aquí porque Alfonso es una persona increíble que de verdad que a mí pues me está ayudando mucho. En su día me ayudó con la residencia de David, la residencia de Rocky la está pagando él. Nada, muchísimas gracias Alfonso, sabes que te aprecio un montón y nada, y que muchas gracias por lo que estás haciendo por Rocky. De verdad te lo agradezco porque sabes lo especial que es Rocky para mí. Pues me lo ha puesto aquí, me ha dicho, os estoy escuchando, dile esto a Cristina. Igual. Vale, muchas gracias. De nada, a Alfonso. Sí, ya se lo diré yo luego, ya le daré las gracias. Bueno, aunque más gracias, o sea, más alto que lo has dicho aquí en la radio y más... Sí, lo está escuchando, o sea que sí. Alfonso, gracias, ya lo sabes. Pues dice que de nada. Ah, vale, guay. Esto es interactuar, sí, al momento. Bueno, ahora me vais a tener que disculpar porque tenemos a José Antonio esperando. Voy a cortar la llamada, voy a poner un poquitito de música para hacer el cambio, para que no se note mucho el salto. Y en unos segunditos volvemos a estar, porque creo que tiene aquí unas buenas preguntas para la señorita Cristi y creo que le gustará. ¿Sí? Así que si me disculpáis unos segundos, volvemos a hacer el cambio. Estamos ahora mismo en antena, ¿vale? Gracias. Bueno, pues esperemos que la interrupción haya sido momentánea y que ya estemos todos en antena. José Antonio, ¿nos escuchas? José Luis, ¿nos escuchas? Pues no nos escucha nadie más que sí, yo. Sí, sí, yo, sí, estoy aquí. ¿Cristi, estás? José Antonio, ¿estás? No, le he visto que desaparecer. Ay, mamá mía. Esto es como la ensaladilla. Vamos a volver a intentarlo. Sí, bueno, cosas del directo que son así. Vamos a volver a intentarlo. Un segundito, por favor, Sí, buenas tardes. Buenas tardes, socio. ¿Qué tal? Cristi, ¿estás por aquí? Sí, sí. José Luis, ¿estás también? Sí, también estoy. Bueno, pues perdonad la pequeña interrupción, pero son cosas del directo que por desgracia es como es y como somos una radio pequeñita, pues no tenemos aquí un técnico de sonido que haga estas labores y hay que hacerlo todo un poco, así que hay estos pequeños problemas. No tenemos técnico, pero tenemos ingeniero. Sí, sí, sí, aquí tenemos de todo, menos dinero, sí, tenemos de todo. Por eso, somos pocos, pero bueno. Bueno, José Antonio, ¿qué te ha parecido el tema? Hola, buenas tardes, perdonad, pero me he incorporado bastante tarde, como habréis notado. Llevo peleándome con un aparatejo de estos de la radio, pues yo qué sé, desde las 5 de la tarde. Un aparatejo nuevo y claro, pues prácticamente he estado cortando y por eso incluso por ahí te he puesto un mensaje. Yo sé que se llama Cristina, sé que está hablando de sus animalitos, pero no tengo ni idea del principio de la conversación, de qué refugio estamos hablando ni nada, porque ya digo, estaba peleándome aquí con un aparatejo de estos, un híbrido telefónico y bueno, pues de momento vamos a empate, el aparato contra mí. Bueno, pero ¿es híbrido o te salió troll en la cosa? ¿Qué? ¿Híbrido o troll te salió? No, este sigue siendo híbrido. De momento no me lo he cargado y ya es raro que me lo haya cargado, ¿sabes? Cristina, si eres tan amable, vuelve a comentarnos dónde estás, quién eres, tus páginas, para que José Antonio y el resto de los oyentes que no han podido escucharlo antes lo vuelvan a escuchar. Si eres tan amable, por favor. Vale, pues a ver, yo lo que estoy haciendo ahora es a nivel particular todo. Estos animales no forman parte de ningún refugio ni de ninguna protectora. Los llevo yo con unas compañeras y nada, todo es a nivel particular. Yo todos estos animales los tengo difundidos en la página de Facebook Cristina Animalista y cada uno pues tiene su evento con lo que necesita cada uno. Pues nos dices la página web tuya o la página de Facebook, por favor. Sí, el Facebook es Cristina Animalista. Ajá. Y nos vuelves a decir el timer. Ya sé que somos unos pesados, pero mira, te acaban de salir 100 euros de donación, ¿eh? Igual Sí. repites y te salen otros 100, ¿no? Vale, pues a ver, el timing es, bueno, timing.com, no, es .org, me parece la página timing, no lo sé. Bueno, timing barra el hogar de Blas guión animales abandonados. Vale, y has quedado con nosotros que en la página que tenemos del evento de la radio vas a poner tu Teamin para que todo el que quiera Exacto. localizarte pueda pinchar ahí y pueda pinchar tu Facebook personal o bien tu Teamin y pueda hacer una donación de 1 euro, que 1 euro es un café, que no llega ni para tomar un café 1 euro ahora mismo, ¿eh? A Un euro pesar no de es los mucho. brotes verdes y de los mensajes que nos mandan desde ciertas instancias diciendo que esto es Hollywood, ¿eh? Pues no es así. Con 1 euro no tomamos ni un café o un té, ¿eh? Así que creo que 1 euro para una buena causa es un buen motivo. Aquí en mi tierra no, desde luego. Necesitan mucho más de un euro. A ti en tu tierra, entre el café, el visado y el pasaporte, no lo Por haces eso con 10 digo, euros, macho. O necesito, sea, aquí necesitas la cartera. por eso, por En eso. el bar del Parlamento creo que es más barato que 1 euro, ¿no? Sí, pero ahí no nos dejan entrar a También es todos. verdad, tenemos que ir todos. Ahí no podemos entrar. Ahí, a menos que lleves pase, vas de culo. Y eso que lo pagamos todos. Pues Cristina, yo he estado escuchando que eres una enamorada de los animales y claro, esto además de llevarlo incluso en plan particular, ¿pero instalaciones tienes o no tienes? ¿Simplemente te apoyas en gente en los domicilios o cómo lo haces? No, a ver, instalaciones mías propias no tengo. Una de las personas de mi grupo de voluntarias sí que tiene, pues ella como vive en el campo, pues sí que puede tener allí más animales y muchos de los que os he dicho están allí. Pero ya digo, no podemos, yo, a ver, no puedo depender siempre de esa persona, ¿no? Necesito una acogida, la llevo allí, ¿no? Entonces yo tengo mis casas de acogida particulares, digamos, ¿no? Que sí que las tengo muchas aquí en Valencia capital. Y nada, aparte porque, claro, cuando los coges de la calle no están castrados ni nada, no, y no sabes tampoco lo que tienen, no puedes meterlos en un sitio donde haya muchos más. Muy bien, no sé si estos días atrás has escuchado este programa y el problema que hay en muchos casos con gente que sí, bueno, como en tu caso, vamos a llamarle también refugio, aunque sea en un grupo o con una amiga, el problema de que no estáis muy unidos. No sé si estos días atrás has escuchado este programa. Bueno, a ver, el tema de la desunión que hay entre particulares, protectoras y no sé si te refieres a eso. Sí, a eso sí. Sí, bueno, eso es algo que pienso yo desde hace muchísimo tiempo y que no hace ningún favor a los animales, pero bueno, es que al fin y al cabo somos personas y bueno, y tenemos nuestros más y nuestros menos. Y otra pregunta, como siempre hago, ¿te ha molestado mucho alguien, instituciones, por el asunto de los perros o algún tipo de, has tenido algún problema con la administración por los No, perros? no, no, ningún problema. Yo lo único, lo que he comentado antes, sí que en colonia de gatos, ¿no? Pues sí que discutes con mucha gente porque a la gente no le gusta que vayas y que les eches de comer a los gatos de la calle, porque, bueno, te pueden poner mil, vamos, te pueden dar mil motivos, que si las enfermedades, que si las ratas, que si no sé qué. Pero bueno, como digo yo, esto tienes que bajar a última hora de la noche porque parece que estás delinquiendo, entonces pues tienes que ir un poco de estrangis Sí. y ya está. Siempre te topas con el típico vecino tocapelotas, por así decirlo, que te vas y te quita los comederos porque es así, pero bueno, yo ya lo tengo pillado. Bueno, y aún a ti te los quitan. A mí, ¿sabes qué me hacen? A ¿Qué? nosotros. A nosotros nos bajan los desechos de la comida, nos los esparcen por allí para luego decir, mira, esto lo han hecho los animalistas. Cuando nosotros llevamos pienso. Hay que tener poca vergüenza, ¿eh? Sí, hay que ser guarros. Madre Para mía. todas las palabras. Sí, no, no, yo ya he optado por echar el pienso en el suelo y fuera. No, nosotros lo echamos, o sea, ponemos una bolsita, sí, y una bolsita de plástico nueva, y lo ponemos encima en la comida húmeda para que no manche el muro del jardín donde lo ponemos, que es un jardín público, para que la gente no diga, es que esto está hecho un asco tal y cual, que incluso la policía ha venido, nos lo ha visto y nos ha dicho que eso era una porquería cuando no manchamos nada. Pero bueno, como son antianimalistas, pues es lo que pasa. Ya, sí, sí. Entonces también lo que necesitáis, por lo que estoy oyendo, también lo que sería bueno hacer un llamamiento a casas de acogida. Sí, a ver, yo por eso he comentado el tema de los gatos, las casas de acogida, pero bueno, en el caso ese surge más encontrar casa de acogida para estas pequeñitas, estas gatas, porque ya digo, si se hacen grandes y continúan allí en la gatera, que allí va a ser imposible que nadie les socialice, cuanto más mayores se hagan va a ser peor. Entonces la cosa es encontrar casas de acogida para que puedan perder un poco el miedo dentro de las posibilidades, que puedan socializarse un poco y el sitio que dejen es para otros, esto es así. Vale, vale, pues entonces cualquier persona de Valencia o alrededores que quiera hacer casa de acogida, temporal para gatitos o para perritos recogidos de la calle, que quiera hacer un buen servicio sin tener que quizás tener la responsabilidad de adoptar ese animal y hacerse cargo de él siempre, claro, pues temporalmente pueden hacer ayudas, que esto lo que hace es a vosotros descargaros y facilitaros la labor. Claro, sí. Bueno, estos, como digo, están en una gatera y hay bastantes gatos juntos y están acostumbrados a estar unos con otros y entre gatos, o sea, se llevan bien. O sea, ellos están socializados con los gatos, pero no con las personas. Entonces, nosotros ponemos todas las facilidades del mundo. Si podemos colaborar con pienso, le damos a la casa de acogida el pienso. Por supuesto, siempre llevando a los gatos ya testados para que se queden tranquilos que están sanos y que no hay ningún problema. Pero sí, pero necesitamos a alguien que por favor pase tiempo con ellos para que ellos vean que la gente no les hace nada y pierdan el miedo, porque si no va a ser imposible. Bueno, yo me gustaría comentar una cosa, ya que habéis hablado del tema de organismos y estas cosas. Pues comentaros que la Asociación Ayuda a los Demás ya está registrada a nivel nacional, a pesar de la administración, porque os voy a contar un pequeño detalle muy curioso para que os riáis un poco conmigo. El viernes por la tarde me avisó un amigo que trabaja en el Ministerio del Interior de que ya estábamos firmados y que ya estaba la documentación preparada, y me dijo, no te preocupes, que te la envío yo por correo urgente, tal y cual, para que la tengas ahí el lunes o el martes a más tardar. Yo no quise comentar nada porque, bueno, tal. Y entonces el martes por la mañana, cuando la recibí, llamé a la señorita Gloria, funcionaria del Registro de Asociaciones de Madrid, a nivel nacional, para preguntarle cómo estaba mi expediente. Y la buena señora, con todos los del mundo, me dijo, es que todavía no lo hemos recibido, está en tramitación, porque es que hay muchísimos pendientes, pero no te preocupes, que en cuanto llegue te avisaré. Y digo, ah, pues mira a ver si me haces el favor, el número de registro, número tal, a quién pertenece, porque es que los papeles ya los tengo yo en mi mano. Así que, con todos los respetos del mundo, eres una inútil de mierda, y ojalá que el señor Rajoy te mande a tu casa, porque mejor que estás en tu casa que ahí tocando las narices. Para que veáis cómo funciona la administración pública, a la cual pagamos religiosamente, con sus días de asueto, sus moscosos, sus 7 horas de trabajo, para que algunos funcionarios den la mala fama al resto de funcionarios que de verdad se molesta y se preocupa. Y dicho esto, si no te parece mal, Cristina, nos gustaría que nos acompañases un ratito más, porque José Luis tiene ahí una serie de cosas que explicarnos, de eventos, de protectoras que le han pedido ayuda, y nos gustaría que las escucharas con nosotros y que las comentaras, si te parece correcto. Sí. ¿A ti, socio, te parece también correcto? Sí, sí, muy bien. Y esa funcionaria que cogió el teléfono, hombre, la cogiste con un mal día. Sí, claro, pero es que la llevo llamando un mes. Tenía mal mes, entonces. Sí. Entonces ya está aquí el pesado de Áviles. Sí, sí, sí, sí, pero es que no sabía lo pesado que soy, vamos, es que porque tengo mucho lío. Si no me presento en Madrid, en su sede, y le pregunto la misma pregunta, pero con los papeles en la mano. Claro. A ver qué me dice en ese momento. Bueno, de todas maneras, que sepáis que puse una queja a la jefa del negociado del registro de asociaciones, diciendo que me molestaba mucho que tuviera que pagarle un sueldo de mis impuestos a una borrega. Pues entonces va a tener más, peores días todavía. Yo creo estará que sí. En trámite tu reclamación. Bueno, que esté en trámite, no me preocupa. Total, está ahí, está escrita. Mientras está escrita, alguien le va a doler los ovarios, seguro, fijo. Bueno, José Luis, cuéntanos, ¿qué tenemos por ahí? A ver, recordar el tema del oso Arturo. Sigue el problema de que no quieren trasladarlo. Ahora dicen que quieren poner un veterinario puesto por ellos. O sea, todo para que el animal siga sufriendo, siga agonizando con 40 grados de temperatura. Entonces, esto, todo lo que voy a comentar ahora está todo en la página iniciativa Mascotas ONG Ayuda a los Demás. O sea, ahí lo encontraréis todo. No hace falta que vayáis tomando apuntes o que se os pase. Ahí, en esta página, lo encontráis todo. Después, me acaba de llegar una iniciativa nueva, novedosa, que es muy interesante, para que esto también, seguro que a Cristina también le ayudará, que es una app, tanto para Android como para iPhone, que es se llama Rescue Me en inglés o Adóptame en castellano. Sirve para conectar tanto protectoras o animalistas que tengan animales en adopción como adoptantes que quieren adoptar un animal. Y entonces es una herramienta que ayuda a poder unir una necesidad con otra y así que los animales puedan ir teniendo salida y adopción. Después también recordar, me llega el aviso de que hay una perrita perdida en Madrid hacía tiempo, se llama Betty, y por favor si alguien la ve, está en el evento, bueno, el evento no, en la página, Iniciativa Mascotas ONG, ahí lo pueden ver su foto y pueden ver la información. Y algo que también me llega nuevo, que es también, yo no tenía noticia de ello, es que por lo visto hay una colonia que cada vez va más en aumento de castores en el río Ebro, en Aragón. Y la administración se está dedicando a eutanasiarlos, a cargárselos. Entonces hay una iniciativa de una plataforma para recogida de firmas online. O sea, que todo el que desee firmar, que por favor entre en la iniciativa Mascotas ONG, Ayuda a los Demás, y allí lo verá en las primeras posiciones, verá que está el link y puede acceder a ello. Oye, José Luis, una pregunta. ¿Los castores en España no estaban extinguidos? Sí. Eso dicen ellos, pero por lo visto estos castores han venido importados de otros países. Ah, o sea que los pobrecitos, encima de que se pegan al viaje, ahora los vamos a exterminar. Encima. Deben de tenerlos concretados como una especie foránea y esa no tiene ningún derecho de los que tendrían aquí, los que ya no tenemos, claro. Bueno, socio, ¿a ti qué te parece? ¿Llamamos a la Guardia Civil y los ponemos en el grupo de los linces o no? Pues posiblemente. No. Y para concluir ya, me gustaría mencionar, esto ya no es tema de animalista, es tema de humanos, pero hay una chica que se su caso por un compañero de trabajo, que tiene varias enfermedades no catalogadas por las que está, pudiéramos decir que agonizando de dolor, porque no es dolor, sino es agonizar. Y lo único que pide, está pidiendo al gobierno de Aragón, que es donde ella vive, que le trasplanten o le instalen un neuroestimulador que le bloquee el dolor y pueda vivir sin dolor. Actualmente le prometieron que a final de este mes le iban a operar, pero estamos a día 29 y no sabe nada, ni fecha ni nada. O sea que donde digo. Entonces en la página Iniciativa Mascotas ONG, ahí está su link, podréis verlo porque hay una foto de dos pies, comparando cómo tiene un pie y cómo tiene otro, debido también a una de las enfermedades que tiene, sin catalogar, y ahí por favor firmar, porque cuantas más firmas, más fuerza podrá tener ella para que se lo instalen de una vez por todas y deje de sufrir. Yo personalmente ya he firmado esa iniciativa y la he puesto en mi página personal y creo que por lo menos me gustas, han pinchado unos 50 para arriba me gustas y sé personalmente que algunos lo han firmado porque me llegan las notificaciones vía Chains, Pero bueno, a mí me gustaría decir que este es el momento de presionar, porque ahora mismo los señores políticos tienen la espada de Damocles de las elecciones europeas, que es como su gran test. Entonces este es el momento de darles caña, porque ahora te van a prometer el oro y el moro y el triciclo. Entonces, todos los que podáis hacer algo, echar una firma, hacer un escrito, presionar, hacer una llamada de teléfono para una persona que está sufriendo o para un animal que está sufriendo, pues creo que es el momento de hacerlo, porque durante 4 años después de esto, si no median elecciones por medio, nos van a seguir haciendo el mismo caso que hasta ahora. O sea, nada, cero patatero. O sea, que es el momento de darles caña y de intentar sacarles todas esas grandes promesas que hacen antes de las elecciones y todas esas cosas tan bonitas que nos venden antes de las elecciones. Pues creo que es el momento de hacerles decir, no, no, fírmalo, ponlo aquí por escrito y vamos a ver los resultados. Y si no hay resultados, armar una pataleta. También a mí me gustaría comentar la chica, una chica que se llama Montserrat, que está a la Puerta del Sol haciendo una huelga de hambre, que me parece muy penoso que ningún medio de comunicación, que tanto se vanaglorian de que dicen la verdad, que comunican, que nos informan, se esté haciendo caso de este, se está haciendo eco de este caso. Es una chica que está luchando por sus derechos. Y bueno, nosotros desde la Asociación Ayuda a los Demás, lo que hemos hecho ha sido enviarle comida sin ningún tipo de coste, para que sus mascotas, por lo menos, mientras ella no está en su casa, puedan estar alimentadas y puedan estar comiendo. Y bueno, hacemos lo que buenamente podemos. Ojalá hubiera mucha otra gente que se uniera a este tema, y ojalá que esta chica tuviera muchísimo más respaldo. Y estamos intentando poder tener una entrevista con ella en directo desde la Puerta del Sol, donde está haciendo su huelga, para que nos explique el cómo, el por qué y el cuándo. Bueno, no sé, después de todo lo que habéis oído, ¿qué te parece, Cristina, todo esto? Pues hombre, con esto último estoy bastante, bueno, no sé, no sabía nada y no sé. Es un poco vergonzoso, ¿no? Que alguien tenga que llegar a estos extremos y que encima nadie le haga caso, ¿no? Y que nadie sepamos nada, porque nadie se hace eco de este tipo de noticias. Entonces, pues bueno, yo en temas políticos no voy a entrar porque es una cosa que me toca un poco la moral. Pero bueno, nada, yo no sé. Si es que la verdad es que no sé si hubiese alguna manera de contactar con esta persona, yo si le puedo ayudar en algo, no sé. Mira, tienes la página en Iniciativa Mascotas ONG. Sí. Verás, si entras, verás que lo he colgado yo y puedes acceder directamente a su página. Ella se llama Rosa Mari. Puedes interactuar con ella, porque cuando ella puede y está un poco decente de dolor, pues cuelga alguna cosita. Por lo visto, ya he visto que había colgado hoy que ya llegaba a 7.000 firmas, porque hay recogida de firmas también. Me parece que por allí, por Valencia, han llegado en algún sitio, en algún establecimiento que ella conoce y que tiene contactos, pues a recogerlas en papel. Y las que inició también en el Change, que yo, cuando me lo dijo mi compañero de trabajo, que es su familiar, pues entonces empecé a difundir como loco. Por cierto, José Luis, creo que te han bloqueado, ¿no?, el Facebook. Sí, sí, me han bloqueado. Y a mí, protesto, a mí también. Yo no puedo invitar a eventos. Vale, yo no puedo etiquetar fotos. Pues tenemos que hacer una petición al señor. Vale, hacemos un evento protestando. Exacto. Ya lo hay hecho. De la asesoría que nos lleva a nosotros los temas, Fersosa ha creado un grupo que se llama... que agrupa a todos los que se quejan del Facebook, y creo que va por los 79.000 o 80.000 personas que están metidos dentro de ese grupo. Así que... Vale, pues ahora pásamelo, sois pásamelo, porque yo no lo sabía. No, pues lo hay. Lo hay. José Antonio, ¿nos escuchas? Sí, sí, me estoy escuchando. Estaba leyendo mientras estabais hablando, porque he ido a Iniciativa Mascota, efectivamente, como dice José Luis, que ahí están todas las iniciativas, y me estaba quedando, pues, lo sorprendido, ¿no? Como estáis diciendo, Rosa María, ¿no?, que es la chica esta con los pies, la foto, y cada día, bueno, pues te desayunas con una cosa de estas nuevas, que a todo el mundo se le llena la boca de nuevo estudio sobre las células madre, no sé cuánto, no sé qué, y luego tienes a la gente así, no sé. Yo creo que están los avances, por un lado, de la sanidad, el servicio de verdad de mucha gente que trabaja en la sanidad, bueno, pues a veces en muchas ocasiones, ¿no?, que tienen verdadera fuerza de voluntad para permanecer allí, porque si tienen un servicio 24 horas, si tienen que estar 2 horas más, están. Y, pero luego te encuentras con que hay verdaderos, te estabas quejando de esa funcionaria, hay verdaderos elementos en la sanidad que son funcionarios, ¿eh? Con bata, ¿eh? Con bata. No, Y le han dicho que tienen que estar 5 o 10 minutos por paciente y le da igual que el paciente tenga esto, tenga lo otro y no cuidan para nada. yo con todos los respetos y perdona que te interrumpa, yo eso los llamo cobrasueldos. No Sí, son sí. funcionarios, ni médicos, ni administrativos, son cobrasueldos, Pues ni es más verdad, ni si menos. Carlos Amari tiene a su médico especialista que ya no quiere ni visitarla y no ha podido, todavía no tiene certificado ninguna enfermedad de la que tiene y tiene un montón porque no saben lo que es, no le hacen pruebas, no quieren tocarla y así está. Sí, es una de las enfermedades raras y las enfermedades raras tienen un problema, que es que no hay dinero que soporte las investigaciones en los laboratorios, que al fin y al cabo son los que mandan en el mundo, ¿no? Sí, y Mandan como son no habrá nuestros. muchos clientes o clientes que luego sufran Como eso, pues. tengas la mala suerte de coger una enfermedad de estas raras, pues ya te puedes ir presionando porque no existe. Lo único que puede servir de conejillo de India para 3 o 4 o 5 médicos que se interesen por ti e intentan hacer pruebas más que nada Pero yo, sobre todo, lo que estaba viendo en Rosa María, el problema del dolor, ¿no? Que si, que ahora que existe, como ella misma avanza aquí en la noticia, unidad del dolor en el Miguel Servet, en cualquier sitio, la unidad del dolor es importante, más importante. Se ha hecho además en el último decenio muy importante porque si algo tenemos que aprender es que si con los nuevos avances científicos podemos evitar los dolores, pues joder, qué mejor que eso, ¿no? No sé, es una cosa extraña. También te digo algo, procuro siempre investigar bastante en cualquier noticia de estas porque te encuentras con cada sorpresa de que muchas cosas no son verdaderas o no son tan verdaderas como creemos, que se pide dinero para cualquier cosa y luego es falso. Es decir, que también me gusta investigar más en profundidad, ¿no? Yo te puedo asegurar, José Antonio, que esta Sí. noticia la conozco de primera mano porque es mi compañero, que es su primo. Y Sí. entonces hablamos y hemos hablado y me ha comentado y me ha mostrado papeles. O sea, esto está súper contrastado y súper. No, no, yo sé, José Luis, que por el poco tiempo que te conozco, pero sé que cuando estás hablando de algo lo pones ahí en tu página, imagino que lo sabes. Yo digo por esta página de Change, que te encuentras, o Change, como queráis, que te encuentras con que están incluso aglutinando muchas cosas que no son reales, ¿no? Que la cosa es llenar de gente y gente que entre en esa página, la verdad. Por eso es lo que te estaba comentando, ¿eh? Sí, Sí, pero yo también me he bueno, encontrado con eso. En eso tienes toda la razón, José una Antonio. cosa que sí te quería comentar, socio, es que todo lo que se publica en la página de ayuda a los demás, sea cual sea la página, te puedo dar fe de que normalmente lo filtramos, lo contrastamos y hasta si hace falta nos hacemos con los informes periciales de la Guardia Civil. Es que es muy importante, porque ahora mucha gente ha encontrado el chollo de las redes sociales para pedir dinero, para pedir ayuda, y ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que España es el país de los pícaros, ¿no? Y nos estamos encontrando en cada tema que no tiene ni pie ni cabeza. Tú te puedes imaginar, aquí a la radio también me mandan muchos correos, por favor, habla de esto, y cuando empiezo a mirar a fondo digo, bueno, pero ¿esto de qué me está pidiendo dinero? Casi, casi como hace poco, ¿no? Que el hombre, un hombre que suele ir por muchas ciudades, ponen un cartón, pues yo pido para tabaco, pido para Ferrari, pido para irme de vacaciones. Pero bueno, por lo menos ponen un cartón, ¿no? Pidiendo. Bueno, en eso estoy totalmente de acuerdo, por lo menos el tío es sincero, pero bueno, también te puedo decir que por desgracia en todos los toneles de manzanas siempre hay manzanas buenas y manzanas pochas. Claro. Entonces lo que intentamos es siempre poner las manzanas y una vez que la hemos puesto, miramos de qué va, quién es, qué es lo que hace, qué es lo que no hace y como la manzana esté pocha, patadita en el culo y hasta luego, Lucas. O sea, así de Claro, claro, ¿eh? de hecho, ya lo hemos hablado en este programa dedicado a los animalistas, cuánta gente viendo del cuento también de esto, ¿eh? Es decir, de refugios que casi inexistentes, fotografías que ni siquiera son suyas, ¿eh? Sí, Y bueno, de todo. la picaresca. Eso, por desgracia, el único daño que a quien más daño hace es a los animales, ¿eh? Y eso yo creo que no deberíamos de permitirlo ninguno, ¿eh? Y que todo el que conociera un caso lo que tenía que hacer era denunciarlo. Porque a mí, si hay algo que me fastidia en este mundo, son los trepas y los que se ponen medallas que no son los suyos. Porque mira, por ejemplo, esta chica Cristina, o Cristi, está allí, cuida a sus perros, sus gatos. Seguramente, en vez de gastarse el dinero en copas por la noche, que por la vez que tiene podía hacerlo perfectamente y nadie se lo podría recriminar, pues prefiere comprar una lata de comida para sus mascotas. O prefiere estar las horas en el Facebook, en vez de diciendo qué guapa soy, o qué morena soy, o qué rubia soy, diciendo necesito esta ayuda y tengo este problema, y este es este perrito, que está así, que está asado, y eso es loable. El otro tipo de gente que dice soy animalista y cuido animales porque es que soy muy rubia o muy morena, pues eso lo único que merecen es una patada en el culo y hasta luego, Lucas. O sea, claro. Yo por lo menos lo pienso así, ¿eh? Una cosa que no sé si hace Cristina, cuando estabais comentando eso de darle de comer a los gatos o José Luis en las parcelas, pues yo en mis diversos paseos que hago, pasaba por una parcela, me parece que lo comenté en un programa de esto, lleno de gatos y efectivamente con las latitas, con la comida que le ponían. Y lo que sí me sorprendió y me agradó ver es que había un letrero plastificado que habían puesto en la valla explicando qué es lo que estaban haciendo con los gatos. Y viene muy bien hacerlo, ¿eh? Porque gente como yo que desconocía todo esto, pues se enteró de que por qué había y por qué le estaban dando de comer, que lo iban a esterilizar, que acababan con muchos roedores en la zona, que incluso las cucarachas también, pues bueno, pues disminuían. Es decir, que eso viene bien, poner un cartelito de eso donde tengáis los gatos, ¿eh? Sí, pero tiene doble efecto rebote eso también, José Antonio. Nosotros lo comentamos con el ayuntamiento y lo que nos dijo el ayuntamiento, y que tiene toda la razón del mundo, es que, primera, los enemigos de los animales, si ven un cartel, allá que se van a por ellos. O sea, encima irían a hacerles daño. Y aquí lo que interesa es pasar lo más desapercibido posible. Y bueno, segunda, pero si ven que hay... Cosa, José Luis, ten en cuenta una cosa, que yo te estoy hablando de un vallado abierto, es decir, se ven perfectamente los gatos, se ve que le echa de comer, lógicamente no era el dueño del vallado, entonces no entraba, lo ponían lo más próximo al vallado, habían abierto un hueco, y te estoy hablando de algo que sí que no era suyo y que estaba claro que había gato, vamos, lo digo como que sin cartel, pues a lo mejor más de uno pensaba otra cosa, ¿sabes lo que quiero decir, no? Sí, no, sí, pero lo que me vengo a referir es que aquí a veces con esas cosas, eso sería lo ideal para que la gente estuviera informada, pero la gente malintencionada le estás dando pistas para que vayan allí y sepan que hay animales y que son vulnerables, porque están acostumbrados a que vayan personas a darles de comer y entonces se hagan pasar por ellos y los hagan daño, o que los que quieren abandonar digan aquí, como les dan de comer y los esterilizan, abandono el mío. Sí, que es un arma de doble filo, ¿eh? Ese es el problema. Sí. Ya. Bueno, pues yo como transeúnte y no animalista lo vi muy bien. No, y es que sería lo ideal, pero el problema es que luego tenemos a los enemigos y a los que quieren quitarse el problema de encima, que encima nos crean más problemas. Sí, claro, eso es la mitad. Abandonan allí y tú cada vez tienes la colonia más grande. Exacto. No será el primero que nos abandona a nosotros. Bueno, yo si me dejáis voy a intentar hacer un mix entre las dos posturas porque creo que las dos tenéis parte de la razón. Yo comprendo que no se pueda poner un reclamo, porque al final poner un cartel es un reclamo para todo el que es un poco borrego, ¿eh? Sí, sí. Borrego no de cuatro patas, porque los borregos de cuatro patas son muy simpáticos, ¿eh? Pues el que borrego pues va a hacer una borregada. Pero, por ejemplo, lo que sí me gustaría, y desde aquí hago un llamamiento a todo el que nos escucha, que tenga su página de Grupo Animalista, pues sí me gustaría que tuviera esa transparencia que está reclamando José Antonio, el socio, en su página, y dijera eso que está diciendo José Antonio, lo que está haciendo con las colonias en Madrid, no diciendo la localización, pero sí en Madrid tengo esta colonia, que está tal, que Pascual, que para arriba, para abajo, y eso sería informar. Porque yo creo que muchas veces echo de menos cuando visito páginas, algunas páginas, otras están perfectas, pero algunas páginas de asociaciones se dedican más a una labor de recaudación, y lo digo con tristeza, que a una acción de concienciación, porque creo que imagino que es lo suyo. O sea, tenemos este medio que es el Facebook, tenemos este medio que es Internet, que es un medio que llega internacionalmente. A nosotros, por ejemplo, nos han comentado que este programa de radio lo están escuchando desde Brasil, desde Canadá, desde Argentina, desde muchos países, y bueno, pues encantadísimos de la vida, y no porque el programa de radio lo hagamos la asociación y Radio Chapuza, sino porque es que este mensaje está llegando a gente de otros países y nos está quitando el San Benito de que los españoles lo único que hacemos es torear toros. O sea, hacemos otras cosas, ¿eh? Las hacemos tan bien o tan mal como las demás. Pero bueno, me gustaría que hubiera más concienciación. No sé qué opináis vosotros de este tema. Solo un inciso, antes de opinar. Me acaba de llegar un mensaje de Argentina diciendo que estaban de acuerdo con el tema de las colonias de los gatos, que no pongamos carteles. O sea, fijaos hasta dónde llega el mensaje. No, lo que estaba diciendo, Javier, estoy totalmente de acuerdo. Los que no somos animalistas y estamos empezando a conocer este mundo, cuando llegas a cualquier página de Facebook o cuando llegas a cualquier página de un refugio o algo, yo creo que el fondo no se explica, se da por hecho que conocemos los demás, que no somos animalistas, qué es lo que se está haciendo. Eso quizás es lo que estabas comentando, ¿no, Javier? Sí, exactamente. Es que, claro, igual no es un problema de mala fe, simplemente que el que lo hace da por hecho que los demás entienden su postura, y lo que no se da cuenta es que es un portal abierto a muchísima gente, a muchos millones de personas, y que esas personas no son animalistas, son personas normales y corrientes que les pueden tener más cariño o menos cariño a los animales, pero que no saben la labor que hacen. Entonces, aparte de que existan programas como esta radio o otro tipo de ventanas al gran público, por decirlo de alguna manera, lo que tendría que existir es una labor de concienciación de las propias asociaciones para explicar su labor, para explicar qué es lo que hacen, para explicar cómo lo hacen, para explicar la problemática que tiene un gato, la problemática que tiene un perro. Porque los demás, si no te metes en el mundo y pasas de resfilón por él, no te enteras. Entonces yo me gustaría que hubiera más concienciación, que hubiera más explicación, y creo que eso sería una gran ayuda, porque contra más información se tenga de lo que sea, en este caso del mundo animalista, pues mejor se podrá valorar y mejor se podrá opinar, digo yo. Sí, lo que pasa es que muchas veces esto lo circunscribimos, quizás es problema de los propios animalistas, lo circunscribimos a solo los animalistas, porque pensamos que el resto pues no son ni favorables, ni van a entender, ni van a colaborar. Y a veces el problema es ese, que nosotros mismos nos cerramos a que los de fuera, que no son animalistas, pues puedan tener la opción de decir, oye, pues esta labor que hacéis yo no la hago, pero me gusta y quiero colaborar o quiero ayudar de como pueda. Quizás ese es el problema. Sí, yo creo que sí. Cristina, ¿tú cómo lo ves? Sí, no, yo pienso igual que José Luis. Pienso igual que él. Yo creo que muchas veces nos cerramos porque pensamos que los únicos que ayudamos somos nosotros, ¿no? Y ya damos por hecho que otras personas de fuera no nos van a ayudar, ¿no? Entonces se lo paso a todos los animalistas y ya está. Y eso es un error, ¿no? Porque luego mucha gente, pues eso, realmente te puede ayudar y te quiere ayudar, pero lo desconocen. No, y es que los animalistas no podemos ayudar a todo. O sea, claro, si nosotros estamos con los nuestros... Bastante tenemos. Claro, claro. No somos aquí filántropos para poder hacerlo todo. Entonces, aprovechando, si os parece bien, ya que estamos a punto de terminar, hacemos un recordatorio de los casos de Cristina y de cómo ayudar a Cristina y cómo ponerse en contacto con Cristina. Recordemos que tiene a Rocky, a David, a Mella sobre todo, que es muy interesante porque le quitaría, no le quitaría, sino que le ayudaría a poder sacar a uno de los perros que tiene en la residencia. Recordemos que también tiene el perrito pequeñito, si es que no se ha caído la adopción online que nos comentabas al principio del programa, Javier. Como se caiga, le doy gorrazos hasta el día de mañana. Lo anunciamos en el próximo programa. Tiene también la gatita y sus gatitos, que son 4 o 5 gatitas pequeñitas para socializar. Y para colaborar tiene el grupo de Timing, el hogar de Blas, sí. Guión Animales Abandonados. Y luego también, algo que se nos ha olvidado que mencionaras, es dónde pueden encontrar las cosas del rastrillo. Sí, las cosas del rastrillo están en una página de Facebook. Uh-huh. Es facebook.com/ventasolidaria por los animales. Vale, o sea, en venta solidaria por los animales, ahí sale todo. Ahí está todo. Muy bien. Me acaban de comunicar que nos están escuchando desde Brasil también. Bueno, pues ahora me toca hacer, como siempre, de poli malo, lo siento, pero es que se nos acaba el programa. A continuación vamos a tener un programa de radio, creo que socio, te toca a ti otra vez, ¿no? Sí, pero no sé si lo voy a poder hacer en directo hoy. Tengo preparada la música de las peticiones de nuestros amigos, de Ahora te la dedico. Y así, así está la cosa, con el cableado que tengo aquí montado. Ya bueno, no sé. Bueno, yo de todas maneras, decir en disculpa del socio que le acaban de operar de la boca, una intervención que creo que ha sido dolorosa y complicada. Así sí, que tienes razones bastante poderosas para no poder, y agradecerte que estés aquí con nosotros el rato que has estado, porque yo sé que te ha costado uno y parte del otro, ¿eh? Sí, no, yo estoy desde el viernes con esa intervención y además estoy, bueno, pues prácticamente todas las tardes haciendo un programa cuando puedo y cogiendo mucho tiempo de otras cosas que tengo que hacer, pero aquí estamos, cómo no, hay que ser solidario, y más en esta radio. Bueno, pues Cristina, agradecerte que hayas estado con nosotros, agradecerte tu tiempo, espero que hayas disfrutado el programa, que sepas gracias que a tienes... Vosotros. No, gracias a ti, me, de verdad. ¿Me dejáis un segundito? Todo tuyo. Por fin, vale, gracias. Bueno, nada, agradeceros a los tres la oportunidad esta, por mí y sobre todo por mis peludos, que falta les hace. Y sobre todo, pues darle las gracias a una persona que conoció hace muy poquito tiempo, una persona súper especial, animalista también y que ayuda un montón. Y nada, Genaro, que sé que me estás escuchando, te mando un beso súper grande y nada, decirte que eres de las mejores personas que he conocido y que te aprecio muchísimo, ¿vale? Y gracias a vosotros tres por, ya digo, por la oportunidad que me habéis dado y a todo el mundo que me ayuda. Ha sido un placer tenerte aquí y escucharte. Y muchas aparte gracias. De que ha sido un placer, también decirte que tienes las puertas abiertas siempre que lo necesites y podamos conjuntarlo, porque por lo visto el programa, no sé si es porque somos nosotros así o porque o porque nos ha tocado la lotería, pero tenemos bastante cola. Tenemos ya intervenciones cerradas hasta el mes de junio, creo recordar, ¿no, José Luis? Hasta mediados de junio, los lunes y los miércoles, con lo cual creo que los animalistas que nos están escuchando y los que no son animalistas como yo, tendremos un rato entretenido y tendremos un rato en el que conoceremos cosas nuevas. Y bueno, creo que socio también te alegrará saber esto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Claro que sí. Bueno, y esta radio, como siempre, como has comentado, que está en manos de Javier Suárez en estos horarios y lo que haya, lo que haga falta. Y recordar a todos que esta radio está a las 24 horas, ¿eh? Y tiene buena música, buena programación. Os animo a que la sigáis. Bueno, pues yo ahora, con vuestro permiso, voy a poner un poquitito de musiquita mientras hacemos el cambio de programa. Y sí, deciros en serio que al que sea amante de la música, que lo escuche, porque, bueno, de verdad, vale la pena, buena música, no hay anuncios publicitarios, con lo cual eso pues se agradece, porque al que le gusta disfrutar de la música, lo que quiere es disfrutar de la música. Y os emplazo a todos hasta el próximo lunes, en el que Dios mediante tengamos otro programa en el cual, ¿quién va a intervenir, José? Un momento que abro el listado. Tenemos a Gats del Carrer, o sea, gatos de la calle, una asociación de un pueblecito, bueno, un pueblo, no, una ciudad aquí cerca, pegada a donde yo vivo, que están haciendo una labor también muy bonita. Bueno, pues les esperamos el lunes con los brazos abiertos. Despedirte con un fuerte abrazo, Cristina. Cristi, muchas gracias. Reiterarte que siempre que lo desees y quieres, tienes aquí esta radio, que es tu casa, a tu disposición para todo lo que pueda serte necesario y en todo lo que te podemos ayudar. Vale, muchas gracias. Y José Luis, gracias por las megadifusiones que me haces. Que te lo tenía que decir públicamente, porque siempre te lo digo por Facebook y te lo tenía que decir, que eres un crack. Siempre que me deje Facebook. Cierto, cierto. Bueno, pues ya sin más, vamos a poner un poco de musiquita, porque la verdad es que es un placer estar aquí con vosotros, pero también tenemos que dejar paso a los demás, porque si no nos crujen. Desde aquí darle un saludo afectuoso a Begoña, esperar que dentro de poco ya se pueda incorporar con ese sello particular que pone a sus programas y a la música de sus amigos, y que la echamos de menos, yo por lo menos, creo que el socio también la echas de menos, ¿verdad? No, yo creo que la he hecho más que tú, porque ¿sí? Como tengo ahora mismo la situación de tiempo y la boca, me gustaría que estuviese, además de por lo bien que lo hace, haciendo el programa ella, y ella está deseando, está desesperadita, como digo yo, porque ella tenía la mala suerte de que tuvo el impacto de un rayo en donde vivía y la ha dejado sin equipos. Así que está a la espera de la reparación y mientras, bueno, pues está mordiendo las uñas porque ella, si algo, como ella siempre dice, vive para esta radio. Bueno, pues yo ya para despedirme del todo, recordaros que este es un programa que está hecho gracias o con la participación de la Asociación Ayuda a los Demás, que nos podéis encontrar en www.ayudalosdemas.org o en Iniciativa Animalista Ayuda a los Demás o en cualquier buscador de Facebook que pongáis Ayuda a los Demás, saldrá algún evento, alguna cosa que tengamos nosotros. Y bueno, muchísimas gracias por vuestro apoyo, por estar ahí, por vuestro calor y por vuestros comentarios. Y ya sin más os dejo con esta musiquita y hacemos el cambio. Muchísimas gracias, un saludo, buenas tardes.